Jimena tiene un implante de cerdo en su brazo izquierdo. Ese implante fue a raíz de una llenadura grave cuando era chiquita. La tecnología de los dioses humanos, hasta el día de hoy, no tiene casi nada para regenerar la piel calcinada o quemada de los humanos. Ahora que Jimena supera los 25 años, absolutamente nada se puede hacer por devolverle su piel humana. Pero al menos no se convirtió en una mujer cerdo, obesa y deforme. En los próximos 500 años, se podrá regenerar la piel quemada, la piel perdida. Cuando eso ocurra, solo habrá algo para decir. Y será que nada nuevo hay bajo el sol. Aún de los cerdos y de las cerdas, animales despreciables para mí y no es de humanos, es que la grandeza de los falsos dioses aprenden que sin ellos, los cerdos y cerdas, la vida les sería imposible. Es un buen ejemplo para la vanidad humana, para su ego y soberbia, que les hace creer que son a imagen y semejanza de algún dios creado por ellos mismos, a su imagen y semejanza. No dudo de que el universo y la conciencia sean creación de un dios, pero dudo totalmente que la especie humana sea su imagen y semejanza, porque si así fuera, no necesitarían implantes de cerdos. Es como tener una hija mongólica y decir que esa imagen y semejanza de Dios, una especie contradictoria, en todo sentido, la especie humana. Si la gente lo hubiera querido, hace siglos, que hubieran aprendido el cómo curar las graves quemaduras en su cuerpo. Encima, dicen que Dios, si son malos, los quemará vivos, eternamente, arrojándolos a un lago de fuego eterno. Pobres desgraciados, pobres desgraciadas. Si los cerdos no existieran, miles de millones de niños y adultos, sencillamente, morirían, al no tener la protección de esos implantes de piel de cerdo. Debería haber un día mundial, donde se agradezca a la vida, la existencia de dicha especie. ¿Qué pasó con el policía que un menor dejó paralítico de un tiro en la columna vertebral, hace décadas atrás, en la zona de 8 de octubre y comercio? Quedó paralítico. Así como no le dieron una oportunidad de una mejor vida a Fiorella Buffetta, a ese policía tampoco, demostrando que en ningún bando los dioses humanos las ganan todas. Por eso es que los uruguayos son muy inferiores mentalmente a otros pueblos que los pobres envidiosos uruguayos envidian, no por su riqueza, sino por su tecnología, muy superior en todo sentido. Tecnología que no están obligados ni a regalar ni compartir, pues es fruto de su propio dolor, de sus propias tragedias. Hoy Fiorella Buffetta es una mujer gorda en silla de ruedas, demostrando hasta donde todo eso que dijeron sentir por ella miles de uruguayos fue solo para rellenar sus vidas tan, pero tan falsas. Una obesa, una mujer cerdo, con más problemas físicos que antes. Si meten a Dios o dioses en estos temas, es para lavarse las manos de una forma donde puedan denegar su falsedad a algo que no responde a cuestiones humanas. ¿Viste alguna vez a un negro resucitar a su hijo o hija, agarrándose los huevos o bajándose los pantalones en la calle para que le miren el pito? Si los negros tuvieran el poder de resucitar a sus hijos o hijas muertos, haciendo eso, se podría decir que son mejores a las personas que ellos envidian. Pero no pueden resucitarlos, ni cuando los tsunamis los ahogan como a ratas, ni cuando la salud de barro y agua los aplasta como cucarachas. Ni haciendo abortos, ni vendiendo drogas, ni asesinando y violando, los negros pueden resucitar a sus hijos, hijas, padres, madres o familiares. Por eso, jamás creas que los negros son superiores en algo a la raza blanca o la raza blanca pura. Sencillamente, son víctimas de sus propios engaños cuando creen que alguna divinidad africana o de origen africano los hizo más listos o inteligentes que a los que ellos envidian. No pueden curar ni a sus descendientes con síndrome de Berardinelli Shape, ni a sus mongólicas, mongólicos o tullidos. Así que cuando los veas agarrándose la verga en la puerta de una escuela, en la calle, o bajándose los pantalones, en la puerta de la casa de algún Enrique, que adora sus penes. Solo estarás viendo a un pobre mono con el culo roto, que te quiere hacer creer que no es un mono con el culo roto. Por algo, los seres inferiores dan la nota y aunque sobren quienes los aplauden, no te olvides que hasta en el circo se aplaude a los monos. Atentamente, Alex Redemaker Silva Benítez.